todo prestado. Le marco mis secuaces y volamos las prepago. Y es que el tiempo está contado, todo lo que tengo me ha costado. De Cancún a Cabo volvimos rayados. Me quemé la peli, me la quemé en un gallo. Y es que el tiempo está contado, todo lo que tengo me ha costado. Lo que tengo me ha costado, las cadenas de oro blanco. Yo les salgo bien trenzado, con el R bien terciado. Y cuando quiera yo les salgo, no lo digo por yo ser un cagapalo. No más lo que es ilegal, les traigo unas balas de regalo. Píntame ese tusi que ya sabes que lo inhalo, bebé. Tráete otra amiga pa' que seamos tres. Estamos en otro puto nivel, ya lo sé, tenemos pacto. De billetes siempre lleno el saco. Si tú no me crees, entonces ponte mis zapatos. Ando trabajando bien machín desde chamaco. Hoy tengo el conecte, tengo todos los contactos. Entre puros criminales suena bang bang. Los malandros y los cholos tiran gang gang. Andamos todos trameados de Felipe. Y las plebitas en la calle dicen papi ven ven. A caerle a Cabo no pido prestado. Le marco mis secuaces y volamos las prepago. Y es que el tiempo está contado, todo lo que tengo me ha costado. De Cancún a Cabo volvimos rayados. Me quemé la peli, me la quemé en un gallo. Y es que el tiempo está contado, todo lo que tengo me ha costado. Verga y nunca que me alcanzan. Vengan para acá pa' pegarle unos putos balazos en panza. Pa' donde se amarrimo y me sigue toda la mancha. Empezamos vendiendo bolsas de mota en la cancha. Ya dijo caigo en cinco, yo aquí traigo una lavada. Vengo con el chupe, brinque y brinque en el Impala. Uno en sacajeta, dejé la mesa en la sala. También un polvo rosa, pero aguanta porque cala. Una corte la H personalizada, Simón la cancha dorada. Saco un cagadero, mi cara tapada, pa' que no me vean la chapa rayada. No terminé la escuela, pero tengo diploma en la pinche vida. Desde los 15 años andamos en la movida. Choros que te tuban solo por una pastilla. Yo de Tenerife al Chile me quité la silla. Estilo de San Andrés, y en Guadalajara ando con la gente del... Más a mi clase zumbando en los X3. Siguiendo mis pasos tengo a las X6. Y no casca la verga, la neta que no pone. Les traigo cajeta que me regaló el Capone. Topones, pa' pegarme tengo soluciones. Halcones, son los que avisan de preguntones. Entre puros criminales suena bang bang. Los malandros y los cholos tiran gang gang. Andamos todos trameados de Felipe. Y las plebitas en la calle dicen papi ven ven. Caerle a Cabo, no pido prestado. Le marco mis secuaces y volamos las prepago. Y es que el tiempo está contado, todo lo que tengo me ha costado. De Cancún a Cabo volvimos rayados. Me quemé la peli, me la quemé en un gallo. Y es que el tiempo está contado, todo lo que tengo me ha costado.